Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Vamos, caballeros y figuras del nuevo almanaque, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, quincuagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de recifar parlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos de esta desmadrosa espera. Ya estamos a la espera de lo que vendrá. ¡Es año nuevo! Lo que vendrá será el año nuevo y todo cambiará, todo variará, todo será y habrá cambia que... Cambia todo, cuando es año nuevo cambia todo. Todo de un qué día chido, para el otro. Wey. Fíjese usted, qué maravilla. Vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos íbamos a los confines del espacio. Te dio como un eructito, algo, hipo, tiene algo. Espera, no te enfermes, cabrón. No, para ti no cambiará nada. No, tú seguirás la misma. No. Pero deberás poner, lógicamente, cambiar el 6 por el 7 en el año. Sí, Señoras y señores, presentamos aquí nos íbamos a los confines del espacio cósmico, esperando alguna Champions League, quizás. Esperando algún campeonato que lo emocione. Póngale. Esperando los refuerzos de los merengues. Póngale. Esperando que vaya uno a saber qué cosa, el capitán Roddy Arvinilo. Sé que sí, a la Madrid. Aguante el merol, capitán. Ahí estamos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, que estrenará todo en su nuevo año. Todo. Se ha comprado unas bragas de colores que tiene que tener, que algo pecho, corte, no, Muda, ya tienes muchísimo. Pero hay que renovar todos los años. Es como la gente de dinero que renueva el carro todos los años. Es como un service. Bueno, hay que el service de la carrocería, por supuesto. La edición 2007 de la Muda. Dale, bueno, cabrones, pero todavía estamos en 2006. Así que a mudar las caderas, aunque estén avejentadas por el paso del tiempo, ¿no? Pues se mueven bien igual. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico. ¡Cállate! Tú ignóralo, güey. Tú ya sabes, no era año nuevo. ¿A quién ignore? No, no, que ignore, porque él dice año nuevo, vida nueva. Esas mamadas que uno presupone, no, pero amigo, no. Olvídalo y sea agradecido. Sé que sí, que eso es importante. Lo importante es ser agradecido. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Mico. Sé que sí, el que más chambea y el que más disfruta los cambios de año. Sí, y si no los disfruta, lo obligamos a que los disfrute. Sí, estás apunta pistola si no, Sé que sí, lo disfrutas o lo disfrutas. Despertamos del sopor del alcohol con los sentidos alterados y reconocemos nuestra propia imagen en un espejo ajeno, asustándonos de lo que somos capaces de hacer. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué tal, María Tijuanenses? Les escribe el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Ah, hola, Isaac. Oh, ¿cómo están? Es para contarles algo realmente bizarro que ocurrió. ¿Qué pasó, Isaac? Bueno, esto en realidad me fue contado en una de las tantas borracheras navideñas después de las 2 de la mañana. Ajá. Bueno, resulta que un cuate al que no veía desde hace mucho tiempo me contó que hacía poco estaba tranquilamente paseando en su camioneta y fue al mercado de la ciudad y estacionó su vehículo para bajarse y hacer las compras, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando regresó a su auto, que es una vagoneta, póngale, sí. Es como el bocho, sí. Pero hecho camioneta, ustedes ya lo conocen, esas vagonetas que alguna vez tuvo la madre de Homero Simpson cuando se fue con rumbo hippie. Dice, bueno, y estacionó su vehículo para bajarse a hacer las compras. Cuando regresó a su auto, que es una vagoneta, antes de entrar a este, vio desde afuera que dentro se movía una sombra muy extraña. ¡Estaba santa! ¡No estaba santa! ¡Estaba los renos! bueno, no estaban los renos. Realmente claro. Extrañado ante tal suceso, se asomó por una de las ventanillas de la camioneta para ver de qué se trataba y vio como una forma voluminosa y oscura se movía por entre los asientos. ¡Wow! ¡Eso! ¡La madre!, dijo él. Bueno, alguien se metió a mi camioneta. Un monstruo, lo primero que uno piensa. Sé que sé, dice, yo veo algo si así, no es Santa, un monstruo. Son los renos, es un monstruo. Sé que sé. Verdaderamente. Pero bueno, se armó de valor y dijo, ¡ey, vamos a ver qué onda! Así que abrió las puertas traseras de la vagoneta para ver quién estaba. Y claro, cuando abrió la puerta, ¡zas! ¡Un león! ¡No! ¡Que sale una gorda desnuda! ¡Sale! ¿Cómo una gorda desnuda? Sí, una gorda totalmente encuerada. Así es, se trataba de una loca muy conocida en la colonia. Ah, es la gorda que se encuera. Es la gorda que se encuera y sí. Que se pasea desnuda por las calles. Ya todo el mundo la conoce en la colonia. Pero como la camioneta de mi cuate está muy vieja y fea, ya ni le pone seguros a las puertas. Claro, así que me va a robar esto, claro. Sí que sé. Entonces la gorda como que vio abierto y se metió para dormir tranquilamente. La gorda lo vio como una casa, ¿no? Sí que sé. Dijo, hogar dulce. Se hogar y se mandó. Gracias, bueno, Santa. Dijo. Cuando salió la gorda, ese solo caminó unos cuantos metros y se durmió plácidamente sobre la banqueta. La gorda. Ah, la sí. Gorda parece que tenía sueño. Tenía sueño. Venía de un desmadre. Estaba sí. Durmiendo en la camioneta. Sí. Y el dueño de la camioneta le interrumpió en su dulce sueño. Mi amigo, bueno, todo sacado de onda, se subió a su camioneta para irse. Cuando, bueno, anduvo algunos metros, sintió un olor extraño procedente de la camioneta. La gorda se había cagado. ¡Sale! ¡Ay, no mames! El pinche carro pestaba mierda por todos lados. De inmediato lo Pero llevó. ¡Paren a la gorda! Sí, paren a la gorda. Deténganla. Sí. Es en una escalada. Pero por favor, póngale pañales. Le dijo, le utilizó de casa para sí. Dormirse una siesta y encima de baño a la pobre camioneta. Dice, bueno, cuestión que la llevó al autolavado, ¿no? Porque uno no quiere tocar esas cosas. Dice, sí, bueno, claro. Me pondré, haré un esfuerzo y le pagaré unos güeyes para que se dedican estas cosas que tienen mangueras así poderosas, póngale, cosas hidráulicas, absorbores y sensores y toda la mamada. No mames, cuando justamente fue al autolavado para que le quitaran la caca y el olor tan espantoso, el lavador, cuando se subió al coche para comenzar a aspirarlo, cabrón, gritó de asco. Dice, había caca embarrasta en el techo del carro. Ya, le cagó la gorda. Se cagó mientras iba volcando la camioneta. Sí, no entendían cómo había mierda por todas partes. ¿Quién sabe cómo carajo hizo para embarrar hasta arriba del auto? Arte. Las vestiduras, tablero y paredes. Dice, les tuvieron que pagar extra al lavador, dice, para que lo dejara limpio. Y aún así tardó dos meses. Igual colas un cuadro con sí. Orín. Sí, eso es una obra de arte. Todo y es una obra de arte. Ahora la gorda loca. La gorda entra. Sí, caga todo, hasta el techo. Una cosa maravillosa. Lo que hay es que ponerle mierda. Un nombre artístico a la gorda. Sí, porque por ahora la gorda es una loca. Póngale. Es la loca de la colonia. Entonces llevas eso a New York y lo puedes vender, cabrón. La neta. Sí, igualmente el olor es lo complicado. Porque sí, a la gente le gusta ver mierda, pero no olerla. Y bueno, hay que laquearla, sí. Como hacen los políticos. Dice, por eso la moraleja de este cuento es siempre, dejen con seguro las puertas de su auto y sobre todo, no dejen que una gorda en pelota se suba al auto porque se los puede cagar. Saludos, el Isaac de Villahermosa, todos con toda gorda en pelotas que se sube al auto se caga. Generalmente lo caga, sí. Vale. Por eso esperemos que hayan aprendido de esta lección que llega de Tabasco. Rum de Necochea, Argentina. Ah, hola, Rum. Felices Pascuas. Felices Pascuas. No estamos en Pascua, bueno. No estamos para Pascua. No, disculpen. Deben ser los genes. A dos minutos de las 12 en Nochebuena, sí. Mi abuela pregunta, ¿y estamos en el 78? No, ya lo dice, pasamos. No, luego mi primo sí. Mira el celular y grita indignado, todavía dice 2006 esto. Ah, mucha tecnología, sí, pero no cambia de año antes de que cambie. Sé que es una vergüenza. Esta familia ni sabe lo que festeja. Año nuevo, el mundial, qué sé yo, en fin. La cuestión es que festejamos. Tripulantes, espero que se le hayan pasado. No importa, estar todos juntos. Que papá no le haya pasado, sigan festejando. Siempre hay motivos y si no, los inventan. Besos, Rum desde Necochea, que están realmente trastornadas. Y feliz Pascua, Rum. La familia de Rum está trastornada. Soy el Fara del DF mexicano. Ah, hola, Fara. ¿Qué creen? Hace algunos años en Navidad, ya saben, amor. Queremos varias cosas. Amor, paz y toda la mamada, ¿no? Sí. Entonces, yo me juntaba en una farmacia con unos tipos que eran bien desmadrosos. qué lugar curioso para juntarse, para celebrar, una farmacia. Está todo muy a mano ahí para celebrar, sí, que ¿no? Sí. Pero bueno, ellos se juntaban en la farmacia. Luego, un tipo que no se lleva con ellos, con la banda con la que yo me juntaba, ya saben, nos empezó a mentar la madre. Cosa así como de huevotes el cabrón, porque nosotros éramos como 15 y él estaba solo. Pero bueno, mis valedores le fueron a romper la madre y un amigo, al que le decimos Fly, y yo nos quedamos viendo que ya eran muchos para pegarle, ¿no? Y sí, ¿para qué va? Ahí van 10 para pegarle al güey. Sí, que me voy a sumar yo con una hueva. A lo mejor hasta se me confunden y me pegan a mí. Póngale. Así que el Fara y el Fly se quedaron muy tranquilos. Y había dos policías justamente ahí junto a nosotros, a los cuales les pregunté que no van a hacer nada. Y ellos, bien quitados de pena, me respondieron: no, chavo, eso solo pasa en las películas. Además, él empezó la bronca, ¿o no? ¡Hijos de su puta madre! Nada más se hacen pendejos. O tenían miedo de que les dieran la madre también a ellos, pero ellos tienen pistolas para defenderse. Bueno, qué bueno, me voy reportando desde el DF, el Fara. Feliz Navidad. Y yo también quiero regalos, dice el Fara. Sí, que sí, todos que queremos se ha regalos. Quedado sentado sin ir a buscarlos. Lyrics de Bogotá, Colombia. Hola, Lyrics. Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, un beso para todos. Feliz todo. Dice, porque yo, aparte de andar pedota el 23 de diciembre, por si ya toqué fondo, no me acuerdo de qué hice durante 15 días. Ah, la mierda, Lyrics. Ah, oh, guarda. O sea, está bien, ¿no? Acordarse el día anterior, póngale. Pero los 15. Últimos 15 días, dice, ¿sabes que los escuchaba? Eso es una excusa. Porque eso es una excusa. Mi primer trago me lo tomaba con ustedes, pero luego, bueno, me paraba de pedota 2 meses, recuerdo. Bueno, ¿qué? Quiero saber cuándo nació el niño elefante para celebrar, porque no es el nacimiento del niño elefante y así poder celebrar. Bueno, un beso y abrazos. Si se portan mal, me invitan. El niño elefante es como el Big Bang. Claro. No se sabe. Exactamente. No existía el calendario, no existía la medición temporal de día. Así que esa energía. Puedes celebrar en el mismo preciso día de hoy el nacimiento del elefantito. Y mañana también. Y mañana también. Pero si seguías así, no te acordarás de los 15 días venideros. Según la leyenda, en Año Nuevo el niño elefante colma las copas de energía y se asea las partes con los contratos de televisión. En caso de que el mundo se desintegre, sponsor oficial de Melchor, Gaspar y Baltasar. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola amigos, me llamo César Cacho Alurralde desde Salta, Argentina. Ah, hola César Cacho. Y acá estoy, le vamos a decir Cacho, disculpen usted porque es muy extenso todo, Cacho. Igual que uno de los perros del Adolfo. Sé que sé. Pero este es un ser humano, o al menos tiene el aspecto morfológico de un ser humano salteño típico. Dice Cacho, dice, bueno, esta es la duda que tengo de mi... ¿Cuál es su duda, Cacho? Mire, es así, es que todos los años festejamos la Navidad, ¿verdad? Bueno, ¿acaso no se festeja una sola vez en la vida la Navidad? Pues entiendo que los festejos subsiguientes se llaman cumpleaños. Es decir, yo nací un día y luego cada vez que se conmemora el día de mi nacimiento es mi cumpleaños. Cacho, usted se va a comparar con Jesús. Esto claro, es lo único, lo último que esto me es falta. Lo que faltaba. Usted, sé Cacho, ¿qué? Por ¿qué favor, hizo Cacho? Para compararse con ¿qué, Jesús? Por favor, Cacho. ¿Hizo algún milagro? Claro, convirtió peces en pan. Póngale. ¿Multiplicó peces en pan en peces? Póngale. ¿Caminó sobre el agua? ¿Hizo alguna cosa? No, Cacho, así que no me venga con mamadas. No, pero lo que dice Cacho es, lo que debíamos festejar es el cumpleaños del niño Jesús. Póngale. Feliz cumpleaños Jesús, ¿no? Y festejémoslo. Y bueno, y es así. Dice, ¿cuándo es? En mi caso yo nací una sola vez en la vida. No, pero es que debe haber un pedo religioso que se nace cada vez que se nace, ¿no? Póngale. Una cosa así. Sé que sí. Dice, bueno, no tuve varias opciones. Nací una vez sola y ya. Y luego, bueno, comencé a ejercitar mi memoria. Los festejos fueron por los aniversarios de ese nacimiento al que no me dieron elección y que seguramente habría elegido. Entonces, no creo que ustedes, como debieran llamar, feliz cumpleaños en lugar de feliz Navidad. pero no es muy complicado. Creo que estoy comenzando a entender, casi como otra duda que me carcome, es sobre la infancia de Adán y Eva. La infancia de Adán y Eva. Nadie ha dejado testimonio sobre esos momentos de la historia. Nos resultaría algo desconocido ver la imagen desnuda del primer hombre y de la primera mujer de la historia de la humanidad. Pero niños, por ejemplo, les mando un fuerte abrazo desde Salta, Argentina. Oh, cabrón, si nos vas a desmentir todas las mentiras, así no hay gobierno que soporte. Es imposible, cabrón, sí, pero no es mentira, güey. No, estamos hablando de una especie de metáfora, o sea, es que, cabrón, no mitos, mames. Son mitos. Mitos que son como los luchadores. Metáforas, los luchadores. Póngale. Claro. Es como el santo, póngale. Sé que bueno, Adán y Eva de niños, claro, es que Adán y Eva nunca fueron niños. No, ya salieron así, que tú wey. No te leíste la Biblia, cacho. Aparecieron porque sí. Dios los creó así ya de grandes. Todos lampiños. Póngale ellos. 25 años. Póngale, sí. Y de la costilla de Adán, sí. Dijo, te voy a dar una compañera para que ya no te chaquetees. Y chingón. Y apareció, ¿no? Eva. Y, estaba, y bueno, luego le hizo, estaba Marilyn Monroe. Que se la comía los pajaritos, sí, ¿eh? Sí. Bueno, cuestión que esa Julia es más o menos Roberts. La historia. Tengo muchas preguntas. ¿Cómo, no, Julia ¿cómo, no era, ¿cómo no? Hicieron ¿cómo hicieron para nacer ustedes? Nosotros, igual que tú. Sí, nacimos a los 25 años en el paraíso. Sí, y luego sí, no sí. Sabemos qué ocurrió. En fin, yo solo sé que Sócrates no sabía nada. César Cacho Alurralde. Y no era solo sé que no sé nada. Bueno, ahí está con sus preguntas. Cacho está estudiando filosofía. No hay que preguntarse y tanto. Y no hay que preguntarse tanto porque si no, no recibes regalos. Claro, estudia, Cacho. Ahí está Cacho. Y a Cacho, cuando venga el cumpleaños de Cacho, hay que decirle feliz Navidad, feliz para Navidad. Cacho. Sí, así no sí. Se le crean todos estos trastornos. Feliz Navidad, Cacho. Feliz Navidad, Cacho, para cuando cumplas. El emputante de Tarija, Bolivia. ¡Ah, el emputante! El hijo del gordo de mierda de Papá Noel, que no me trajo la muñeca en tamaño real de la muda. Pinche gordo, que no sea, que se hagan chular. Es que la, se agotó. Que se hagan chular en la granja de Future, dice. También me quejo de que los putos de mierda de este disque desintegrado de Tarija no vinieron a ciber el fin de semana a escribirse. Emputante, era el fin de semana era feliz Navidad. Claro. ¿Cómo van a ir a alistarse para el grupo carnavalero? Tú espera que igualmente, se acerque el carnaval. En Tarija me parece que no se hace nada. No, en Tarija no se hace nada. Sí. En Tarija hay dos mucha cabrones. Lerma, que mucha lerma, mucha lana. Que le ponen le ponen garra. Sí, sí, que sí. Y nada es el emputante, justamente. Póngale. Que el emputante le pone garra, pero que todos vayan a ciber. Sí. O sea, no digamos se mueven ni a la vereda. Sí. El Chupac le puso huevo y le dieron la espalda al Chupac. A partir de ahí esperamos bien poco. Así es Tarija, así es Tarija. Mire, dejen de organizar cosas, tarijeños. Y la pasaremos chido. O sea, sin proyectos en absoluto. Y estaremos chingón como cuando nos conocimos. Y si no nos dividimos. Sí, si no nos dividimos. Sí, nos dividimos todos. Tarija Oriental, Tarija y Tarija y Nación Camba. Un abrazo para el emputante. David Diablo Bermelos de Pedro Town Portugal. Hola, cabrón. Felices fiestas. Felices fiestas para ti. Que el niño elefante los acompañe. Pero que el niño elefante te acompañe. Y que el diablo los queme vivos. Y que el diablo te queme también. Bueno, todavía estoy pedote. Felices fiestas, estoy en Pedo Town, imagínense. Que viva la panocha de destapar botellas, que el mundo se acaba. David, que con esa excusa de que con el mundo se acaba, sigue destapando botellas, David. Diablo Bermelo, un abrazo para él. El Coronel Chingón también nos envió una postal. Coronel Chingón, ¿cómo pasaste la Navidad en Kuwait? Sí, cabrón. Si hay un lugar exótico para pasar las Navidades, imaginamos rodeados de musulmanes que lo miraran al Coronel Chingón saliendo a las arenas tibias. Póngale. Y diciendo feliz Navidad y a tomar por culo. Y no teniendo cuéntanos, demasiado de otro lado. Lo menos que esperábamos de ti, Coronel Chingón, es la mamada que enviaste, que es una tarjeta postal con un camello con seis jorobas. Cuéntanos la historia ahí, cómo te la pasaste, Coronel Chingón. Una mierda, señor Lagarto, dice el Adolfo de Tucumán. Sí, es toda una mierda. Mire, mis padres me deben alimentos. Entiéndase por alimentos, ropa, comida, cuota de la facultad, esparcimiento, etc. Juicio con el padre. Soy como el eterno menor de edad. Póngale. Dice, hasta que, bueno, la equidad de un juez lo disponga, es así. Pero este año me recagaron. Yo ya sabía que el arbolito no se iba a armar, pero iba a haber regalos. Pero mi mamá me cagó. Dice, pasa que me había comprado un pantalón de campo, mi madre. Sí. Ya que prácticamente andaba en tarlipes. Se le van gastando en el cuerpo los pantalones. Sí. Al Adolfo ya a veces no se distingue qué es piel y qué es ropa. Dice, bueno, pero mi mamá me dijo, Adolfito, Adolfito, no te lleves a la modista todavía, déjalo para el arbolito. ¿Tiene los pantalones a la modista, el Adolfo? Chale. Es de la high sociedad tucumana. Cabrón. Se hace la ropa en la modista, el Adolfo. Pero mire, bueno, porque había que ajustarlo, había que poner unos suplementos porque el culo del Adolfo... ¿Cómo crece día a día? Está ahí a cualquier pantalón, sí, sí, sí. Y eso. Entonces dice, bueno, cuestión que recibe el regalo más chafa. Ya sabía el regalo que me iban a dar. Sí, eso es horrible. Fue el único regalo que me dieron. Y encima lo tenía que modificar porque no entraba, porque una mierda, dice. Y yo, tal buen pelotudo, accedí a esto y terminé cavándome mi propia tumba. Dice, esta vez mi regalo fue el más, pero el más chafa, individual de la repartija. Mi hermana recibió tres regalos. ¿Tres? Mi primo Nacho, igual cantidad. Mi primo José recibió tantos de la familia directa como de la familia política. Mi mamá se compró para ella miles de regalos y yo un triste... Inútil pantalón, triste Navidad tercermundista, beso del Adolfo, postscriptum, mi alma de coleccionista y los desprendimientos de mis amigos me llevó a conseguir una lata de Chivas Real, super chingona del año 1950, lógicamente vacía, inútil, basura que junta el Adolfo y que no sirve para una mierda. Adolfo, debes aprender de tu madre, sí, debes ahorrar durante todo el año y comprarte millones y millones de regalos. Sí, millones. Entonces, y la próxima Navidad... Es la envidia del resto de la gente. Que tengo otro paquete aquí. Ay, ¿y quién me lo haga? Tengo otro paquete. No digas que te lo compraste no, tú. No, hombre, es imaginario. Ah, estos son mis amigos de no sé dónde. Sí, sí, mi exnovia, mi exnovia. Ah, mi exnovia, mi exnovia. Ay, cómo me quieren maestra. Todavía. Sí, sí, sí, sí. Y esas cosas. Y el 6 de la mañana, sí. Eso. Y serás de envidia, cabrón. El Panchito Colegial de Tepic, Nayarit, México. ¡Hola, Panchito! Bueno, felicidades. Felicidades para todos. Se podría simplificar en felicidades, igual que el Cocoyome, que ya fija, fijo, que Alini, Inti Vargas de Tarija, que el Pajuelo de Fernández, que Bizarro de Perú, que dice el guacho de Mérida, Yucatán, sí que sé, que el líder de Noyotel, no, Bolivia, así que, Rollito de Turmero, Venezuela. El Rollito. Hola, nave. Mi nave, nuestra nave, nuestras naves. Me presento formalmente. ¿Qué ya pasa, que Rollito? Es que de ahora en adelante soy un tripulante formal dentro de la nave. Perfecto. Quisiera, qué coño de madre. Así que se la calan. Me deben un polvo y muy bueno. Ya que polvo? Les cuento, parece que andaba ofreciendo polvos al Mico. Ajá. Polvos Mico. Mágicos. Son polvos mágicos para que hacen que se enamore quien quieras de ti. Eres dealer ahora. Sí, anda. Bueno, está si bien, lo prometes. Dice, muy bueno, ya que les cuento que el dinero, los 10 dolarachos que le metí a la gasolina de la nave, lo saqué porque era para el pago del cuarto de hotel de mi jeva. Y ya íbamos a pernoctar y jugar ajedrez, digamos, por las noches siguientes hasta salir flacos de placer. Pero preferí esta verga. Cabe decir que mi jeva se arrechó la caraja y dice, casi me bota pa'l coño. ¡Qué chimbo! Mi culo se arrechó conmigo. Pero bueno, arriba la nave, mamá huevo, dice Rollito. Rollito, claro. Entonces ahora alguien debería cumplir la función de la novia de Rollito, que quedó un poco Nico, hazte cargo. Sí, la muda hace señas que no puede ya por razones contractuales. Sí. Bueno, alguien se hará cargo, Rollito, y si no, bailaremos desnudos. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Helio Marte Colote de Boy. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo, sorprendiendo a todos, Helio Marte Colote de Boa. ¿Cómo está, viejo? Muy bien, muy bien. Ah, nos alegra tenerlo por aquí. Felicidades. Yo no pensé que llegaba a fin de año, pero bueno. Sí, en realidad... Es el segundo fin de año que pasó con ustedes. Ha desorientado a mucha de su audiencia que lo esperaban el día de ayer. Y en realidad nosotros le hacemos llegar los saludos de Poyatrón, de Silviño, de Crejo Cervista, de Afit, del Deoxys, de Budogán. Claro, porque la gente me sigue enviando el mismo día. No, la gente ni lo peló porque dijo ya el viejo se había muerto o alguna cosa así, pero esos son sus seguidores, póngale, Leomar. Qué bien se lo ve. ¿Cómo ha pasado? Esa esas flores que hay en la entrada. No, eran por las dudas. No, ¿cómo ha pasado la noche buena, la Navidad, Leomar? Muy bien, muy bien. He estado... Ustedes saben que yo soy maometano. En familia. Que no festejo. No, no, desconocido. No, su abuelo. ¿Han encontrado a su abuelo? ¿La ha pasado con su abuelo? Ha llegado a casa. Sí. Un cajón con restos óseos. Ah, hay que analizar. Sí. Hay que hacer un ADN porque no sabemos si es un cordero. Ajá. Un pez espada. Algo que encontré y se lo enviaron. Sí, han enviado algo. Sí, bueno, está bien. No queremos... Wilfred, padre Eleonor. ¿Padre qué? Padre Eleomar. Sí. En realidad, el padre de su padre viene a ser. Exactamente. Claro, Wilfred, cabrón. Padre. Claro. Wilfred dijo que es mi papá. Muy bien. Su padre vive todavía. Sí, embalsamado. Bueno. El corazón nuestro. Escúchame, Eleomar. Sí. ¿Le ha pasado bien entonces? ¿No es familia que bien, sí. Un momento menos que traje para compartir con ustedes. ¿Qué traje? Un VHS, güey, un video. Sí, creo que ahora hay esta tecnología que se usa. ¿Pero qué tecnología? VHS. Sale el pedo. Sí, no sé, un video de cómo pasó la... para que vean. Igualmente eso es radio, o sea, para que vean mamadas. Cabrón. Pero los videos tienen audio, ¿se puede compartir el audio? Es verdad. No me acuerdo yo, y si me empiezo a contar cómo pasé, seguro que algo me... ¿Podemos escuchar el audio, capitán? Sí, póngalo. Ay, Roberto, la verdad que muy bueno este lugar que has elegido para cenar hoy. Sí, Eleomar, yo pensé que estaríamos pasándola bien juntos, estamos solos en este mundo, y tú sabes, Eleomar, es un lugar selecto, interesante. Ameno. Sí, ameno, podríamos decir, y hemos pedido la cosa. ¿Sabes qué? Aquella dama que está con unos... Iba a preguntarte. Años menores, iba a preguntarte digamos, a esa niña que está vuelta en pelos, ¿por qué está por aquí? Bueno, tú sabes... es un restaurante en realidad que tiene algunas cosas árabes, oriente, sí, me gusta así como multicultural que sea el festejo. Me ha gustado, yo te he dicho que me sorprenda, si me ha gustado. Bueno, la dama esa de hecho es preciosa, sí. Baila la danza de los siete velos, baila, pues sí, mucho tipo de cosas. De hecho, tú sabes, Eleomar, te he dado un billete de estos porque cuando llega aquí, bueno, corresponde a la cultura ella llegar aquí sobre la mesa y, ya sabes, mover el vientre y... No me digas que va a cagar aquí. Bueno, evidentemente no entendí la filosofía del lugar. Claro, sí. Muy lindo, pero... No la dejé. No, cuando la chica atinó a levantar el pie a la mesa... Váyase de aquí, váyase de aquí. Le dio el dinero rápidamente. Perfecto, esa es la forma. Estas costumbres orientales de cagar en la mesa. Eleomar, escúcheme una cosa. Yo creo que no debemos desviar la atención del público. En estos momentos está esperando lo que pasa en todos los programas de televisión, de radio y de radioaficionados, que es que a esta altura del año hay una especie de conteo total de conto de lo que ha pasado durante todo el año. Sí, por eso, he traído el anuario 2006. Anuario 2006, Eleomar, de los hechos más relevantes del deporte. Los hechos más relevantes, en imágenes, en testimonios vivos con sus... Imágenes, ya le dijimos que no, que imágenes, o sea, que vamos a poner... Roberto, tú sabes, mucho trabajo, se entremezclan los horarios, los días. Yo hoy, miércoles, tendría que estar en otro lado. Escúcheme. Pero usted podría decirnos. Sí. Es que en realidad no he traído apuntado. El anuario. El anuario 2006 de los hechos más relevantes del deporte, según el Leomar. Te conoce. Bueno, cuando uno piensa que el año se respira, siempre hay una sorpresa, una noticia que nos sorprende, ¿no? Esto se debe... Porque ha sido un año anodino. Ha sido un año... Yo no creo tanto. O sea, estuvo el Mundial. Estuvo el Mundial de Fútbol. Ya partiendo de esa base, el Mundial de Fútbol. Un campeonato organizado por la FIFA para que cada cuatro años festeje Brasil algo y se olvide. No salió campeón Brasil, salió campeón Italia, cabrón. Ah, bueno. El retiro de Zinedine Zidane. Bueno, es un jugador más que se retira. El Mundial de Béisbol. Sí que sé, el Mundial de Básquetbol. Todos los años hay un Mundial. Salió campeón España. España triunfo. Es una tradición basquetbolística. Sí. La española es una selección que ha venido ganando tantos títulos. El primer internacional que obtiene. Bueno, el Pachuca es un equipo de tradición que tiene acostumbrado a sorprender. Bueno, pero a Sudamérica es relevante, es muy importante. El Internacional de Porto Alegre salió campeón del mundo de clubes. El Mundial de Clubes es algo que hacen para que cuatro brasileños festejen. El retiro de Schumacher de la Fórmula 1 ha pasado este año, cabrón. Tiene que estar en el anuario suyo. La licencia de conducir caducan a los 7 años. Es lógico que no se la renueve. Alonso, la nueva promesa del automovilismo. Bueno, que ya más que promesa, se había sorprendido el año pasado. Ya me había sorprendido 2 años seguidos. Rusia, campeón de la Davis. Bueno, Rusia es una tradición rusística del tenis. El hielo, que es toda una tradición. El anuario, ¿qué es lo más relevante del deporte del año 2006? Se llama Shanti Sundarajan ¿Cómo? Shanti Sundaraham. Shanti Sundaraham, ajá. Medalla de plata en los 800 metros lisos en los Juegos Asiáticos. Muy bien, ajá. Una cosa que eso... Asiática. Sí. Medio gay. ¿Qué pedo que son los juegos gays? Bueno, sí, me cayó río. Los juegos asiáticos, entonces, ha salido medalla. No entiendo cómo es lo más relevante. Pero ¿qué pasa? Sí, había sospechas acerca. Es una fémina. Vamos a aclarar que es una fémina. Porque quizás Shanti puede sonar como. Bueno, para como los. Xavi Alonso, Shanti Sudarachan. Una dama que ha ganado la medalla. Sí, sí. Los 800 metros lisos. Medalla de plata. Una gran corredora, podría decir. Había sospechas. Sí. Había sospechas, entonces, ¿qué decidieron? Hacerle un test de género. Un test de género, cabrón. Un test de género. ¿Cómo es el test de género en el deporte? No es que toman una tele y se fijan de qué género es la tele. No, el test de género, ¿cómo te bajan los pantalones y mira. Ah, es posible. Si tienes una chuleta, eres un cabrón. Ah. Y si se ve un túnel subfluvial, es que eres una niña. Ah. Muy bien, la número U. ¿Y qué pedo? Y bueno, y parece que Santi, cuando bajaron, ¡ay, se golpeó! ¡No! El escribano se golpeó la cara con algo. El Badajoz. Una tremenda... No. Polla de 25 no. centímetros. Pero, mire usted. Bueno, ¿y qué pedo bueno, con eso? ¡Prevención! ¡Escándalo! Sí, ¡escándalo! ¡Titulares de diario! ¡Discriminación! Una mujer no puede competir en unas pruebas de hombres ni hombres en las pruebas de mujeres. Porque no sé qué. Claro. ¡Le han sacado la medalla de plata! Oh, ¿y qué explicación dio la confederación, cabrón? Dijeron que Santi tiene cromosomas anormales. Ajá. Debido a un problema hormonal que fue tratado en su adolescencia, puesto que no se desarrollaba. ¡Órale! ¿Le dieron hormonas? Hormonas masculinas, y así que... O sea, qué impresionante. ¿Qué pasó? De ser una niña desnutrida a ser un cabrón con 25 centímetros de polla que más de uno envidiaría. ¡Sale, güey! ¡Mire usted! ¿Y se lo creyeron? ¡No! Pero bueno, ya hay varios pasajes a la India reservados para hacer este tratamiento hormonal. Sí. ¡Devuélvanle la medalla, cabrón! Bueno, ¡devuélvanle la medalla, que por lo menos hay donde colgarla! ¡Claro! Bien. Leomar, no sé, algo más que tenga relación con este 2006 que ha pasado en el mundo del deporte. Una vez más, sí. Te miro y mantengo el recuerdo. No sé, ¿a quién le habla, Leomar? Pero a ti, porque es el segundo o el tercer año que ya estamos despidiendo y todavía no me has dado la alegría que estoy esperando. Yo como una madre judía sufriendo todos los días para esperar que llegue esa noticia que me reavive, que me reanime. Y no, y ya he soportado tu retiro del fútbol. He soportado que la pelota no se mancha. He soportado que te hagas un cordón umbilical en el estómago para adelgazar. He soportado que seas conductor de televisión. He soportado que te engordes y que casi te suicides tirándote del palco de la Bombonera. Y nada, ni una puta alegría en 3 años, por favor. Diego Armando Maradona, ¿cuándo será el puto día en que te decidas a morir? Eliomar de Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a todas las comunidades del mundo que festejan la llegada del 2007. Pero no todas al mismo tiempo, ¿eh? Porque cuando un niño enciende un petardo en Pekín, quizás en Cúcuta están comiendo arroz a la cubana, y en Detroit están pensando en qué desayunar, y en Buenos Aires ya estarán comiendo algún asado, o en México unos tacos, porque el mundo gira a distinta velocidad. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slate Company, empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Desde el DF mexicano llega un histórico, el porno tópico. ¡Ah, hola, porno tópico! ¿Cómo están? Desde este tiempo, frío, lento y apabullado DF. Hace frío en el DF, el porno tópico está que le tirita las piernecitas. Y dice, pirata, lagartija, amigo Muda, capitán, y todos los queridos marinos escoceses, más agregados que nos acompañen. Salud y chupe para todo el mundo. Primero, y antes de olvidarlo, déjenme aclararle que una cosa es la llorona y otra cosa es la malinche. ¡Ah, qué suerte que llegó! Porque por los tópicos, para nosotros era lo mismo. Llegaba la llorona, le decíamos malinche. Llegaba la malinche, le decíamos llorona. Notábamos que había cierta, que a veces se ofendía. Era que la confundíamos. En realidad un desintegrado llegó a decir, para mí la llorona no es otra cosa que la malinche por haber traicionado a los suyos, llora y todo el pedo. Pero bueno, no quiero dormirlos, pues es momento de fiesta y no de erudiciones, dice el porno tópico con cara de erutito, hijo, se dice erutito. Pero erudiciemos un poco. Erudiciemos, por favor, aunque molesta tanta burrés realmente. Solo recuerden que son dos personajes históricamente diferentes. Ah, es lo que hay que saber. Lo que hay que saber es que la malinche y la llorona son dos personajes históricamente diferentes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es cuál? No importa. Uno no puede mezclar la revolución industrial inglesa con la revolución francesa. Y son dos revoluciones totalmente diferentes. Totalmente diferentes, distintas épocas históricas, distintos tiempos y distintos desenlaces. Por una tanto, cosa es la revolución PAC y otra cosa es la revolución del mercado. Efectivamente. Y ahí está la llorona y la malinche. Por favor, no las confundan las próximas veces que la vuelvan a ver. Después, darles un cordial abrazo para estas fechas y porque todavía estamos aquí todos. Venga, o casi todos, dice. Y no hay nada que me dé más gusto de verlos a todos, a pesar de las heterosexualidades tan obtusas que descuelgan de vez en vez. Chupemos con regocijo, que para los demás y habrá más tiempo. Y buena comida para celebrar en abundancia al término del año para comenzar otro mejor. Ya que estoy poniendo cursi y aunque me manden a la chingada, les quiero y les extraño a las distancias y fielmente nosotros suyo. También te qué chido, mire, qué chido que a uno lo extrañe, lo quiera alguien infiel como el pornotópico. Sé que sé. Y que además sea infielmente suyo. Y a eso, ¿por qué uno es infiel que no pertenece a nadie? No se puede tildar de infiel. En cambio, el pornotópico sí. El Eco de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Eco, Eco. Hola, Eco. Cabrones. Saludos. Cabrones. Soy nuevo en este rollo de la radio en internet y solo quería que supieran que ya están en el primer lugar de mis estaciones de radio favoritas. ¿Y cuántas tienes? ¿Y entregas premios o alguna cosa así? Nunca llega nadie a decir, miren, soy nuevo, soy viejo en esto de internet. Póngale. Llevo 20 años escuchando radio en internet y ustedes son mi radio favorita. No, eso no. No es por desmerecer, pero a lo mejor es la primera queremos que escuchas. Un premio. Claro, queremos el premio Eco Regiomontano. Alguna radio importante que nos lleva a recorrer el mundo. Dice, pero ¿qué? ¿Hay otra? Sí. Dice, claro, hay lógica, es la primera y la única que escuchas. Claro, no hay otra, cabrón. Esta es la primera y única radio exclusiva a través de internet. Y todo que sale por radios, por millones de radios por todo el mundo. Bueno, feliz Navidad para todos. Y tienen razón con lo de los oficiales de tránsito mexicano. Pero espere que le diga de qué tenemos razón. No importa, güey, es fin de año. Que nos digan que tenemos razón, pero ya, estamos felices. Dice, no, con los oficiales de tránsito de Monterrey. Y ahí llegaba el Pepe de Monterrey acá mentándole la madre. Creo que todos los regiomontanos. Pero los de tránsito de Monterrey son específicamente más joputa, parece. Sí, porque lo menos nos llegan más quejas desde ahí. Dice, bueno, verdaderamente, en realidad, todos los de tránsito mexicanos son una mamá. Estos güeyes no saben más que morder y morder. Los aguinaldos de la pobre gente que decide que un día va a ir el puto tránsito estrenando otro, bla, bla, bla, y sigue contando historia de tránsito. Y por favor, el judicial que tenemos acá en México, saludos. Menta madres al sistema judicial que tenemos aquí en México. Y hasta pronto, por favor, manden un saludo a mi hermano el King, que está bien cagado porque... ¿Usted tiene un hermano gay? No, un hermano rey. El hermano rey es el King de Monterrey. Pero dice, no le presto la compu, por lo tanto no nos puede ni siquiera escuchar el King. Por lo tanto, mamadas son mamadas. Eco, ya no venga con este tipo de cosas. Sí, por favor. Al escuchar la constante queja de los desintegrados, dice el incorregible de Piura Perú. ¡Ah, el incorregible! Respecto a que no pueden vivir sin música con el lapso mayor a 45 minutos, hice una investigación profunda y creo que tengo la posible solución. La idea es escuchar el programa con un volumen al 100% del reproductor frente a otro reproductor con un volumen aproximadamente al 13.7% en realidad. Es lo que el oído humano detecta como cortina musical de fondo. Dice, logrando una mezcla casi perfecta. Es decir, cortiné su propio programa. Porque aquí no ponemos música. Claro, sí. Y hay que gente que le falta. Dice, es puro bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y a mí me falta la musicarte. Sí. En determinado momento, inclusive, ustedes lo que pueden hacer es detener el reproductor donde está sonando el programa. y elevar el volumen al 100% del reproductor que está sonando música. Póngale. Entonces, y sin pa, es muy moderno, yo entiendo. Ah, eso, eso. Estamos hablando, por ejemplo, de... queda, pero de puta madre. Esta es otra, bueno, un dato que aporta el incorregible de Piura. Pero gracias, son aquellos mamalones que llegan en cantidad diciendo que no ponen música en el programa. No, culeros, no ponemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Zapata de Querétaro, México. ¿Cómo estás, Zapata? Pero que me quiero quejar de los regalos de Navidad con los amigos. ¿Qué pasó, Zapata? Siempre buscan el regalo que yo les hice el año anterior para regalármelo. ¿Qué chingaderas son esas? Por favor, que no sean tacaños y compren algo nuevo. Zapata, es que se ve que lo que tú regalos es una mamada. Entonces te lo quieren devolver. Es una especie de venganza que realizan tus amigos. Zapata, bueno, Zapata ya sabe que lo que regale le retorna. Está bien, entonces puedo regalar algo chingón. Sí, hay que ver. No te lo chingón no retorna, Zapata, sí, ya sabes cómo es la vida. Hola, amigos, aquí, adivinen quién es, su Carioca Surfista. Ah, hola, Carioca. Adivinamos por qué te vimos. Eso, ¿qué quieres que te diga? Ya está preparándose para el carnaval Carioca Surfista y dice, bueno, en el 1243. El desintegrado, Tranquisque trajo a luz. ¿En el año luz, 1243? Sí, porque es el año carioca, ah, es un año bien, diferente. Bien. En el 1243, el desintegrado Tranquisque trajo a la luz un tema de un tiempo atrás, quejándose de que los desintegrados no se ganan nada en ningún pinche sorteo. Estás equivocado, cabrón, no. Pero él decía que no se gana nada chingón. Póngale. Que él se había ganado un carro, no sé qué mamá. Y nosotros le dijimos que Nio de Arequipa se había regalado algo chingón por se había regalado, de las series de Sony. Sí. Él mismo se había ganado. La madre se lo había ganado a él. Sé que sé. Bueno, cosas chingonas han ganado los desintegrados, pero generalmente son mamadas. Y él dice, no, yo sí me gané algo. Y lo mejor es que lo gané estando en el país vecino, en Argentina, precisamente en la, la Feria de las Naciones. Sucedió que estaba acompañado de Silvina recorriendo los estrandes de diversos países, mientras ella se agarraba todo tipo de folletería de diversos colores y cuanta mamada siempre pudiera. Mismo, y a Benito Salmarac, Silvina ve algo, algo medio gratuito, y ya flipa en color, se emociona y se... y se lo lleva. Tiene la casa llena de estas mamadas, de cosas que luego ni recuerda que son. Dice, bueno, pues bien, llegamos al enorme, pintoresco y colorido stand de Brasil. Y me hice de un amigo, un güey, un compatriota, que hasta nos regaló unas caipirinhas artesanales de Lima de Persia, que son más ricas que la de limón. Después llegamos a los stands de Argentina, que como era de suponer representaba distintas provincias. En el de San Luis, atención, amigos puntanos. Atención, nuestro representante puntano, que es Federico 684. Mire esto, qué notable la gente San Luis, qué benevolente que es. A los de San Luis, y está haciendo largo, pero qué mamada, sí, llegó campanita. Bueno, estaremos con el premio. No, cabrón, diga que ganó. Dice, bueno, de San Luis, les caí bien a los sanluiseños. Dice, ah, usted dice que fue así, cuestión, digitalizado el premio. Ese te lo ha preguntado, ¿por qué le dicen puntanos a los de San Luis? No tengo la más puta idea, y no sé si alguien llegara para explicarlo. Esperemos pero que el 5684, que es tecnología de punta, nos lo explique. Se le dice puntano. Dice, bueno, cuestión que hubo un sorteo y me gané un gorro blanco con un sol que decía San Luis Provincia del Sol. Mamada, mamá, pero se ve que le gustó mucho, pero y era el único que estaba para el sorteo. La demás gente ni se acercaba, claro, al stand de San Luis. Y me gané un vino Malbec tinto de los famosos viñedos de la provincia. Famosos viñedos de San Luis. Yo me sabía de Mendoza, de San Juan, de Neuquén, ahora en la Patagonia, algunos de La Rioja, vino salteño, pero San Luis me sorprende. Y bueno. Federico 684 a lo mejor llega para responder esto. Bueno, hoy me acuerdo de su rojo aroma y su rico sabor. Lástima, pirata, que no pudimos compartirlo. Bueno, ahí se ven, pasen la fenómeno de fiesta. Y chupan por vosotros, que aquí nos encargamos de nuestra parte. Vamos a la tierra, cabrón. Con Carioca Surfista, un abrazo para vos. Bueno, tengo un chingo de mensajes de aquí. Sí, pero yo veo mala tierra. Con el pedo de la fiesta y todo se va retrasando. Bueno, todo la fiesta. Y yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ven la tierra? La veo reluciente y tintineante. Dale. Sí, como un detonador. Como una mecha larga, conectado a miles de explosivos. ¡Buen carajo! Y pide que la encendamos. Y encendidos, antes de apagarnos, nosotros nos despedimos por aquí, por derecho, por nuevo, sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. CNFM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio En España, Costa Latina. Hit Radio. Future FM. Yo sé. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Costa Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. César Radio. Familia Radio Luis de Fuentes. Radio